Radio Ubrique. Deportes. 6:17 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar hablando sobre todo de fútbol sala por dos motivos. El primero de ellos porque va a tener lugar en unos minutos el sorteo de la novena edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique de fútbol sala, que ya tiene fecha de celebración, ya tiene establecido el inicio, cuándo arrancará, el fin de semana que arranca y el fin de semana en el que se disputará la final. Del 18 de septiembre hasta el 10 de octubre, es decir, justo el fin de semana después de feria es cuando comenzará los partidos que se van a disputar durante todos los fines de semana. La final caerá, como siempre, en un sábado. Y una competición que va a estar conformada, el formato que va a tener es el siguiente: seis grupos, una primera fase de grupos con seis grupos de cuatro equipos y dos de tres, donde pasan los dos primeros de cada grupo a octavos de final y ahí ya comenzarán las eliminatorias. Eso es uno de los temas que vamos a tratar hoy. El otro, pues vamos a conocer lo que se trató en el día de ayer en la Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, con motivo, pues, de la razón o el punto en el orden del día, un único punto. Se trataron varios temas, pero podemos hablar de un único punto en general, que no era otro que el arranque de la nueva temporada. La liga comenzará el viernes 16 de octubre. La inscripción está abierta o estará abierta hasta el próximo 21 de septiembre. Por ahora son 33 los equipos que están inscritos en la competición liguera. Y entre otras cosas también en la asamblea se adelantaron cuestiones como la creación de un equipo de fútbol sala femenino, la creación de un equipo pre-Benjamín y Benjamín también de fútbol sala, y otras cuestiones que en unos instantes vamos a hablar aquí con el presidente del comité local de fútbol sala. Y alguna que otra sorpresa que también queremos destacar en lo relativo a la temporada de fútbol sala 2015-2016. Por cierto que hoy comienza el quinto torneo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez. Hoy arranca en las pistas municipales de pádel de nuestra localidad, del Patronato Municipal de Deporte, los primeros choques de este sexto torneo de feria de pádel. El que se está celebrando y hoy va a vivir una jornada más es el Trofeo Virgen de los Remedios. Tercera jornada, en este caso, esta mañana han disputado los partidos de la categoría juvenil y en este caso podemos hablar de esos cuartos de final y mañana día 3 se disputarán las semifinales. Por otra parte, en la tarde de hoy se disputan ya los partidos que quedan pendientes de en este caso de cuartos de final. Que quedan pendientes, no, van a ser los primeros. Por eso, a las 7 de la tarde, en la pista azul se van a enfrentar José Manuel Salguero y Manuel Gago. Y a esa misma hora, pero en la pista roja, Manuel Gutiérrez Benítez frente a José Manuel Benítez Sánchez. Y eso será hoy día 2 de septiembre. Mañana se medirán David Álvarez Crosa y Francisco Morales Andrades a partir de las 8:30 en la pista azul. Y también a partir de las 8:30, pero aquí parece ser que se adelanta un partido a las 8:30 de la mañana. Mañana 8:30 de la mañana en la pista azul, Francisco Manuel Carrasco y Manuel Real Jiménez. Entonces, entre hoy y mañana se jugarán esos cuartos de final, mañana el viernes las semifinales, y la final pues ya se disputaría en la jornada del sábado, el día en el que está previsto que se disputen las finales en la categoría absoluta y juvenil, tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación. Bueno, son asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Show me your soul, I gotta know.

octava edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique de Fútbol Sala, que organiza pues dicho colectivo con la colaboración del Comité Local de Fútbol Sala, y que pues supone ser ya la primera cita importante y oficial de la temporada. También, como hemos dicho, de esa Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala. Pero antes quisiéramos quedarnos, como hemos señalado antes, recordando las citas que se están celebrando a lo largo de esta semana. Recuerden, hoy comienza el sexto torneo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez, que bueno, se estará celebrando desde hoy hasta el próximo sábado 5 de septiembre. Y también hoy siguen celebrándose los partidos del quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios 2015. Recordamos los horarios de lo que van a ser los partidos de hoy. A las 7 de la tarde en la pista azul, hablamos de cuartos de final, categoría absoluta, se enfrentan José Manuel Salguero y Manuel Gago. A la misma hora, a las 7 de la tarde, dentro de poco, en la pista roja, Manuel Gutiérrez Benítez y José Manuel Benítez Sánchez. Y mañana, a las 8 y media de la mañana, en la pista azul, Francisco Manuel Carrasco frente a Manuel Real Jiménez, y a las 8 y media de la tarde, David Álvarez Crosa frente a Francisco Morales Andrade. Pues son lo que queríamos adelantar antes de entrar de lleno en materia, entrar con el fútbol sala. Tenemos con nosotros por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Villanueva, que se me olvida el nombre, y a José Da, que es el representante de la Peña Sevillista de Ubrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ponerte esto por aquí. Ahora parece que sí. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Zú. Dani, ¿qué tal el verano? Pues el verano, bien. Y ya se acabó la tranquilidad porque vuelve la competición. Y desde ayer ya, pues prácticamente ya metidos de lleno en lo que va a ser la temporada 2015-2006, cuya primera actividad pues es la celebración de este trofeo de la Peña Sevillista, ¿no? Sí, ya ayer tuvimos el primer contacto. Como ya te he dicho esta mañana, algunas de las bases que pusimos y que otras normas se llevó a votación para cambiarlas. Uh-huh. Y nada, pues ahora mismo tenemos 33 equipos, de los cuales en la Peña Sevillista han entrado 30. El único equipo que no ha entrado, que ya este del año pasado, el Quiboca, y los otros dos pues son equipos nuevos y todavía no están, no tienen la mayoría de las fichas hechas ni nada. Ayer empecé ya el horario de oficina de 7 a 9, de lunes a jueves, y nada, que como ya estuvimos ayer hablando, pues lo de ayer era más que nada para que nosotros tuviéramos el primer contacto con los clubes y para poner, como ya he dicho, las bases y las reglas para lo que viene a hacer la temporada. Eso ya decimos, ahora enseguida nos quedaremos hablando de lo que dio de sí esa asamblea, pero lógicamente lo primero que nos trae aquí es el trofeo de la Peña Sevillista, octava edición, José Da. Octava. Tradición, parece que fue ayer cuando empezó esto. Se me mantenía, acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente. Hace 8 años ya, ¿eh? Se mantenía la duda, no sé si ustedes decían, a ver si se puede mantener en el tiempo, y vaya si se ha mantenido, ¿no? Bueno, era una de las ideas básicas que teníamos, ¿no? Que no fuera un trofeo de un año o dos, sino que nosotros teníamos la firme intención de que perdurara en el tiempo lo máximo posible. Y bueno, seguimos haciéndolo con la misma ilusión, con la misma colaboración por parte del comité, en este caso de su presidente, Dani, que es un crack. Uh-huh. El ayuntamiento también, hay que decirlo, porque independientemente de los colores que ha mandado en el ayuntamiento, siempre hemos tenido la colaboración con nuestra peña. Entonces, son los tres pilares básicos para que el trofeo siga adelante. Y ya te digo, con la misma ilusión y mejorando algunas cositas, y yo creo que ya está, después de esta octava edición se ha consolidado y bueno, una fecha que el fútbol sala local pues espera para presentarse, sobre todo, ¿no? Uh-huh. El principio de la temporada, Y bueno, nosotros, ya te digo, mientras siga así, tengamos la colaboración que te he dicho, y de la gente, ¿no? Pues de las firmas que colaboran y de todo, pues vamos a seguir trabajando para intentar que siga, ¿no? Que siga y que la gente pues siga haciendo deporte. Se casó con la iniciativa nuestra, que fue hace 8 años. Y esa es la idea y aquí estamos. Y la buena acogida que ha tenido también por parte de los equipos, ¿no? Como tú dices, les sirva a ellos también para presentarse en sociedad, ¿no? Bueno, en lo que es la temporada. Y supongo que ellos también encantados porque al menos a nosotros nos los trasladan. El trato es muy bueno, ¿no? Por parte de la Peña Sevillista en todo lo que se refiere pues a las actividades durante la final, ¿no? Y durante la competición y posterior a ella, en la entrega de premios, ¿no? Bueno, no, nuestra peña, si algo se caracteriza, ¿no? Yo creo, además lo sabe todo el mundo, ¿no? Es por la seriedad con la que trabajamos y que si nos metemos en algún proyecto es para hacerlo bien o intentar no hacer tonterías, ¿no? Entonces los equipos, los jugadores son básicos para que esto funcione. Pero cuando ellos ven también que hay seriedad, que el trato es bueno, que, bueno, en las finales siempre damos los trofeos allí, hacemos un acto muy bonito, ¿no? Viene el alcalde, el presidente del comité y la peña se pone a rebozar, ¿no? Siempre los dos finalistas. Hombre, da la casualidad que Estudiante la ha ganado en 6 ocasiones de las 8, o en 5, creo. Entonces otros equipos que han llegado a la final pues han ido conociendo que han llegado y han visto el acto y se quedan encantados. También nosotros pues regalamos la equipación, ¿no? La sorteamos entre todos los participantes, o sea, y cosas que queremos ir mejorando, ¿no? Los árbitros también colaboran, o sea, esto es una idea de un trofeo de todos, ¿no? Nosotros evidentemente llevamos la mayor parte del peso, pero compartiéndola con la colaboración del ayuntamiento y la del comité, pues la carga es mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, esa es la idea, que siga y ir mejorando y que la gente esté contenta, ¿no? Del trato que esta peña da, ¿no? Por cierto, que esa entrega de trofeo, ese acto, no es exclusiva a los finalistas, está abierto a que participen y estén presentes todos los equipos. Sí, pero el tema de los trofeos, puede ir quien quiera, por supuesto está invitado, todos los que participan. Pero a los finalistas, pues bueno, le ponemos allí, lo tratamos bien, ellos lo saben, ¿no? Y bueno, estamos impacientes, todavía no, porque no tiene lugar el sorteo, por ver el cartel, que siempre llama la atención. Está en marcha, este año. Ya tenéis la idea clara, ¿no? Este año es muy bonito, llevamos la línea de que todos los años es un futbolista importante, ¿no? Y la de este año, la imagen, lo que pasa que posiblemente hoy vamos a hacer sorteo y vamos a esperar mañana para que ya vayan en el cartel encuadrado los grupos. Entonces vamos a esperar mañana y el viernes, si Dios quiere, para feria van a estar en la calle y todo el que sea sevillista va a flipar. Bueno, quedo impaciente por conocerlo. Es muy bonito. Recordemos que aparte de lo que son los propios trofeos, también dais regalos a los equipos que participan. El tema de la equipación creo que surgió por un trofeo de la Peña Sevillista y este año lo habéis copiado vosotros, ¿no, Dani? Nosotros en la maratón decidimos hacer eso porque en principio no había que pagar la maratón, pero como ya los problemas que conté antes de la maratón del año pasado y que ayer mismo también comenté, pues hacía falta una inyección, ¿no? Y pues pedí ese dinero, pero pedí 30 euros por inscripción, pero que gran parte, el 60%, se fue a un club, ¿no? Que fue el que salió agraciado, que es más, ya ha salido agraciado 2 veces en la Peña Sevillista y esta en la maratón, como es el Marca. Y la verdad que es una muy buena idea y muy bonita, no es al campeón, sino a todo el equipo participante, y así tienen todos las mismas posibilidades. Sí, en el tema de la equipación, estoy hablando ahora de la peña, quería decir, hacer un inciso, y es que nosotros lo sorteamos entre todos los participantes. Entonces, desde aquí, pues decirle a todos que el día de la final es cuando lo sorteamos. O sea, y si no hay ningún representante del equipo que sale primero, automáticamente se siguen sacando bola. Y también la equipación, también hay que decir que colabora con nosotros Atmósfera Sport también, Luis Benítez, que es socio de nuestra peña y tiene un trato con nosotros también fabuloso, ¿no? Entonces este año, pues digamos que seguís en esa línea continuista, ¿no? La misma, hemos hecho algunas novedades, ¿no? Porque siempre no hay que estancarse, hay que ir a mejor, ¿no? Pero también un problema mucho de tiempo, ¿no? Y de hacer las cosas con más perspectiva, ¿no? Más hacia atrás en el tiempo, pero por los trabajos ya sabemos, pues y porque son una peña que es que no salimos de una y estamos en otra, pues. Pero vamos, por ejemplo, este año los trofeos van a ser preciosos, son muy bonitos, no es como el del año pasado, en fin, hay dos o tres cositas, las medallas, claro. Cositas que vamos a intentar, aunque sea más en lo económico sea algo más, pero vamos a intentar, porque ya te digo, esto no es, nosotros no nos lucramos, ni esto no con ánimo de lucro, al revés, pero bueno, es una actividad más que ponemos en marcha y ya te digo, a muerte con ella, ¿no? Lo que tú dices, no salís de una, se metéis en otra. Quisiera también hacer referencia al partido de este pasado viernes, que vino aquí el Ubrique Unión Deportiva Infantil de primer año, campeón de España en la categoría promesa, que supongo que no es fácil, ¿no? O no es nada fácil que un equipo de estas características venga a Ubrique. ¿Cómo lo habéis logrado? Bueno, la verdad que el Ubrique Unión Deportiva se puso en contacto con nosotros, ¿no? Para intentar traer a los niños. No es fácil porque han salido campeones y tienen muchas citas, ¿no? En esta fecha. Es compromiso. Correcto. Entonces, lo que sí es verdad, y no es ninguna vacilada ni nada, ¿no? Es que ahí está nuestra historia, que son más de 30 años, y la Peña Sevillista de Ubrique tiene un trato, hombre, no te voy a decir como nadie, pero que tiene un trato, es muy querida en el seno mismo del Sevilla Fútbol Club. Y nosotros, la verdad, que todas las iniciativas que tenemos, tanto esta como cuando llegamos a los niños a ver un partido, llenamos el autobús de crío para ir a ver Sevilla, el Sevilla nos regala las entradas, ¿no? El Sevilla sabe que Ubrique tiene mucho peso, que en Cádiz el sevillismo ubriqueño es un pilar, ¿no? Bueno, ya por los 270 socios que podemos tener, sino que hay mucho más sevillismo en Ubrique, y sabe que en Cádiz es un pilar, entonces siempre se vuelca, ¿no? De hecho, nosotros aquí ha estado presidente, si hago con Pablo Blanco para el tema de los críos, en fin, hacemos las cosas serias, ¿no? Y bueno, son 30 años, ¿no? No somos nosotros, sino todas las personas que han pasado anteriormente, pues ha ido calando y ahí está el resultado, ¿no? Que lo que le pidamos al club, la verdad, que colabora en todo. Después de ahora que acabemos, también empieza los Reyes Magos, que es una de las iniciativas más bonitas para mí que hemos tenido, ¿no? Que llevamos ya 3 años, que se pone la peña a tope de crío, y evidentemente pues van a recoger su regalo los niños socios. Y son todos, nosotros hablamos con el club, de la tienda oficial del club, regalamos pues, balones o mochilas o camisetas del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Y en ese sentido también hace precios muy, muy especiales, pero claro, tienes que hacer la gestión y tienes que demostrar durante una historia, ¿no? Que tiene esa peña que hay gente seria detrás, ¿no? Con esa implicación, que no puede ser de otra manera, del Sevilla, ¿no? y de vuestro sevillismo, pero lleváis a cabo ese tipo de actividades abiertas a todo el mundo, actividades más sociales, ¿no? Y lúdicas que de otras. No, por ejemplo, esta sí es deportiva, pero claro, es el apoyo social. Pero luego los carnavales también, que es un buque insignia, ¿no? De nuestro, anualmente, ¿no? Nosotros apostamos por la fiesta, porque si hay que decir, aunque nosotros somos sevillistas y somos una peña del Sevilla Fútbol Club, pero que como nuestra peña se llama es Peña Sevillista Ubrique, y nosotros paseamos Ubrique por todos lados donde vamos, que gracias a Dios lo hemos paseado por Europa bastante, ¿eh? Que también hemos hecho en finales y nuestra bandera de la peña de Ubrique va por, nosotros somos ubriqueños, sevillistas, pero ubriqueños, y hay que alardear de ello, y hombre, si lleva el nombre de tu ciudad, de tu pueblo, pues por lo menos dejarlo medianamente a la altura que se merece, ¿no? Pues tu amigo Melli dice que eres bético. El Melli es un... Bueno, pues una de todas esas actividades, y la primera de esta temporada va a ser este octavo trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Dani, ¿qué nos traemos para este...? Pues aquí están, como... Nos comentaba antes que son 30 equipos. 30 equipos. Haremos 6 grupos de 4 y 3 grupos y 2 grupos de 3. Uh-huh. Pasarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo. Y ya así serán eliminatorias hasta el final del trofeo, ¿no? Que será el sábado 10 de octubre a las 12 de la mañana. Recordemos que comienza el 18 de septiembre, es decir, justo el fin de semana posterior a la feria. A la feria, el viernes 18 de septiembre, que se va a jugar solo los fines de semana. Solo los fines de semana. Esa cosa la hemos cambiado porque hay muchos clubes que entre semana no iban a contar y se iban a caer del cartel. Entonces hemos preferido que haya más equipos y se jueguen el fin de semana, que a fin de cuentas es lo mismo. Empieza el 18 de octubre, ya llevamos un poquito más de un mes, ¿no?, con el trofeo, que no es solamente hacer el sorteo. Y nada, pues con muchas ganas, es el primer trofeo de la nueva temporada y todos los equipos, pues junto con el último, que es la maratón, quizás es uno de los más atractivos. Y que hay ganas, no, por parte de los equipos. Al principio hay muchas ganas, y en la maratón el trofeo por antonomasia, ¿no?, de aquí de Ubrique, y la gente también tiene mucha ganas. A ver qué más solera tiene. Pues si te parece bien, nos vamos ya con el sorteo. Venga. De esta maratón. Vamos a echar las bolitas. Tendrán su papelito, ¿no? Vienen hechas. Tengo de preparar el bautizo de la niña. No doy a basto. Estás metido en mil fregados, Dani. Eso es lo que tiene cumplir años. Bueno, pues el sorteo lo vamos a hacer de la forma tradicional. La bolita para el grupo A, la segunda bolita para el grupo B, C, así, ¿no? Ahí. Vamos a hacer como hemos hecho todos los cruces, ya los están establecidos. Los cruces ¿no? vamos a hacer establecidos. O sea, igual que en la maratón, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Con la única y importante idea que en la maratón no se puede hacer es que después el cruce de cuartos de final sería el primero del A contra el primero del C, para que no se enfrenten en cuartos de final los mismos equipos. En caso de que pasen, se alternan, por lo tanto, el orden, ¿no? Semifinales, se pueden volver a ver. Entonces, AC, BD, EG y FH. Es decir, que la primera dos semanas se van a jugar las tres partidos de grupo. Se jugarán una jornada y media por fines de semana. Y al segundo fin de semana, pues la otra jornada y media, que será... Es decir, que algunos equipos repetirán, ¿no? Claro, algunos equipos van... Los que jueguen el viernes en la primera semana van a jugar sábado. Uh-huh. Y después van a empezar, como se corta a lo mejor en la mitad del grupo, FGH, esos jugarán el viernes y el sábado juegan otra vez. Entonces, en dos semanas habremos jugado la fase de grupo. En los dos pabellones. Después, en la siguiente semana, el viernes se jugará octavos de final, el sábado cuarto, y el viernes siguiente se jugará las semifinales y el sábado la final. O sea, dura un mes, como duraría en cualquier otra edición, simplemente que está todo más comprimido, ¿no? Quizás va a ser hasta más bonito, ¿no? Porque equipos que van a jugar viernes van a jugar sábado. Vamos a menear un poquito esto, lo voy a menear abajo. Un poquillo a distancia, no lo metas con los micros. ¡Para! Tranquilo. Es que para que después no... Es que el que se tiene que encargar de bajar los micros, mira cómo está. Sí, está bien. ¿Lo ves? En su mundo. Pues... Espérate, voy a coger un folio. Sí, aquí tienes un boli. Para apuntarlo. Bueno, vámonos con esa... Si se llega puntual, aquí se te fueras en contra con tu folio y con claro, todas esas cosas. Pero es que he llegado puntual, era en I-32. Sí, puntual dice. Bueno, vamos con las bolas. José va a ser la mano inocente y va a sacar la primera bolita. Eso le pegas ahí un achuchón, ¿no, Dani? Sí, el truco es así, en seda. Como un huevo kinder, eso es de los huevos kinder. Esto está más preparado que los de la Champions. Esto es la UEFA, aquí no hay bola caliente. Ni hasta aquí Ronaldo y Messi ahí. Vamos a ver, ¿dónde jugó Sala? Pues donde jugó Sala es el primer equipo del grupo A. Vamos con la siguiente bolita. Sí, esto lo puedes dejar por aquí, luego lo recoge Dani, lo voy echándolo ahí. Aquí a la bolsa. Abre. Vamos. Con la segunda bolita. Ahora le coge la maña. La Sierra Wasp. Autoescuela La Sierra. Autoescuela La Sierra Wasp. Si fueras visto a Fran Pan, el bicho que tiene abriendo bolitas. No, pero así. Mira, para un lado y para otro. Uh-huh. No. Son como los huevos kinder, tío. Esto puede ser un huevo, ¿eh? Vamos a ver. Van los tres caminos. Van los tres caminos en el grupo C. Vámonos al grupo D. Marca 91. Vamos al grupo E. Recuerden que son 30 los equipos que entran en este sorteo. Inter de Lyon. Enseguida, hablaremos sobre los equipos nuevos que pueden aparecer, los nombres nuevos, ahora nos los irás tú comentando. Brille 1979. Al grupo F, Brille 1979. Vamos con el grupo G. Club Deportivo Celta. Y con el grupo H nos quedamos ya. Autoservicio La Plaza. El G y el H son grupos de tres. Uh-huh. Eso cabe resaltarlo. Ya tenemos un equipo por cada grupo. Volvemos al grupo A con el siguiente de los equipos. Ubrilet va a acompañar al Don de Fútbol Sala en ese grupo A. En el grupo B, donde ya está Autoescuela de la Sierra Guas, lo va a acompañar Estudiantes. Vámonos ya con el grupo C, donde está el Bar Los Tres Caminos, y el segundo de los equipos será MGS Seguros. Vámonos con ese grupo B. Pintura Rafa, que va a acompañar al Marca 91. Pintura Rafa. Leyton acompaña al Inter de Lyon. Construcción y Reforma. Ahí está. Ya el rollo, yo rollo a esto. Ya el grupo de, ya lo abre. En el Don Odón. En el grupo F, Don Odón acompaña al Brille 1969. Grupo G. Racing Pantera, que acompañará al Club Deportivo Celta. Y en el grupo H, Autoescuela, Autoservicio La Plaza y Fran Generali. Volvemos al grupo A, donde está el Don de Fútbol Sala y Ubrilet. ¿Qué de qué? En el grupo B, con Estudiantes y Autoservicio en La Plaza. La Lupe que va. Vámonos con ese grupo C, va a los tres caminos MGS Seguros y el siguiente equipo. Los Patos. En el grupo D, junto a Marca y Pintura Rafa. Revolución. Grupo E, Inter de Lyon, Leyton Construcciones y Reformas. Club Deportivo Helio. Vámonos con el grupo F. Brille 1969, Don Odón y... Cortelex Fútbol Sala. Y ya vamos a cerrar el grupo G y el H. El grupo G, Celta, Racing, Panteras y... Oasis Lounge. Ya tenemos este grupo cerrado. Y el grupo H, Autoservicios La Plaza, Fran Generali... Autoescuela Celia. Pues recuerden que tenemos ya dos equipos conformados: el G, Celta, Racing, Pantera y Oasis Lounge, y el H, Autoservicio La Plaza, Fran General y Autoescuela Celia. Quedan seis bolitas, que son los equipos que quedan de los otros grupos. Vámonos con el grupo A. Los Cosmos. Junto a donde Fútbol Sala, Ubrilet y qué de qué. Grupo B. Zulema, junto a Autoescuela La Sierra Guas, Estudiante y La Lupe que va. Grupo C. Cafetería de Maza. Café de Maza en el grupo C. Vámonos con el grupo D. Malacayú junto a Auto. Malacayú junto a Revolución, Pintura Rafa y Marca 91. En el grupo E, Volta Sur. Volta Sur, que acompaña a Elio Leighton e Inter de Lian. Y por último, y el último, Brille 1969, Don Odón Cortelex y Porti. El Porti, que era el equipo que quedaba. Por lo tanto, ya tenemos los grupos conformados. Grupo A, donde Fútbol Sala, Ubrilés, Quedeque y Los Cosmos. Grupo B, Autoservicio, Autoescuela La Sierra Guas, Estudiante, La Lupe Queva y Zulema. Grupo C, va a los Tres Caminos, MGS Seguro, Los Patos y Café de Maza. Grupo D, Marca 91, Pintura Rafa, Revolución y Malacayú. Grupo E, Inter de Lía, Leinto Construcciones y Reformas, Club Deportivo Eli, Volta Sur. Grupo F, Brille 1969, Don Odón, Cortelex y Porti. Grupo G, Club Deportivo Celta, Racing Pantera y Oasis Lounge. Y Grupo H, Autoservicio, La Plaza, Fran General y Autoescuela Celia. Dani, ¿qué te parece? Pues, como siempre hacemos, ¿no? Primera impresión que vas viendo mediante, se va haciendo el sorteo. Grupo D parece, ¿no? Que el grupo D es fuerte, pero yo no, ya no me dedico a mirar el grupo más fuerte. Simplemente te digo que los máximos aspirantes ya se puedan decir dónde, qué, de qué, Estudiantes, Zulema, Revolución. Han caído todos en el mismo Marca, cuadro, ¿no? Están todos en el mismo cuadro. Y por abajo, pues, el Oasis Long, Autoescuela Celia, Cortelé, Elio. Esos son los equipos de abajo, ¿no? Quizás el más fuerte sea Oasis, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues, como en todos los campeonatos, ¿no? A esperar el partido a partido para ir dilucidando cuál va a ser la final. Recuerden que comienza el 18 de septiembre, los primeros partidos, viene 18 de septiembre. Hasta entonces habrá que esperar para tener fútbol sala de carácter oficial, ¿no? Para este trofeo de la Peña Sevillista, esta edición. Ahora seguimos hablando, Dani, pero antes vamos a despedir a Joseda, que tiene lógicamente su compromiso laboral y nos queda, pues, ahora pendiente comentar lo que nos deparaba la asamblea de ayer. Joseda, muchas gracias por atendernos y por estar aquí hoy con nosotros participando en este sorteo, y sobre todo también, pues, por agradecerte y darte la enhorabuena como representante que eres de la Peña Sevillista, deseando que todo ocurra perfectamente y todo se desarrolle a la perfección. Pues bueno, muchas gracias a ti, ¿no? Por un año más, ¿no? Llamarnos y tener informado y poder hacer sorteo aquí para todo el pueblo y nada más, ¿no? Esperemos que veamos un buen espectáculo. Hay grupos bastante fuertes y yo creo que veremos partidos muy, muy bonitos, ¿no? Esperemos disfrutar, que no haya ningún incidente, ¿no? Y que todo el mundo colabore, sobre todo con los árbitros, ¿no? Que también los pobres bastante tienen, ¿no? Entonces, nada, ya te digo, que todo se desarrolle con normalidad, que disfrutemos y que viva el Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. We'll be right back. Bueno, nosotros vamos a continuar, le despedimos a José Da y nos quedamos, Dani, hablando de lo que fue ayer la Asamblea General Ordinaria, primera toma de contacto con los equipos de cara a la próxima temporada. ¿Qué tal fueron las cosas? Pues ajetreadas, ¿no? Como todas, porque en toda la Asamblea, cuando salen cosas, votaciones o propuestas, empieza el murmureo, ¿no? De uno con otro, el otro, y al final no nos enteramos de nada, ¿no? Pero ayer, pues, fue una hora de reunión en la que se pusieron las bases y las normas, porque aunque todos los equipos las saben, siempre hay uno que a mitad de temporada pues te va diciendo, ¿pero eso cómo va a ser así? Pues así porque se ha votado en la Asamblea. Por ejemplo, ¿qué cuestiones? Por ejemplo, otra vez sacamos a debatir y a votar por las peticiones. Uh-huh. Todos los clubes van a tener sus tres peticiones, pero el club contrario tiene que aprobarla, si no, no se aceptaría la petición. Con esto hubo mucho revuelo porque algunos dicen, bueno, es que si tengo una boda o tengo un evento y ahora vamos todos del equipo, eso es como, yo dije que no es maldad, pero es, si tú me lo pides, pues ahora te digo que no. Y es tan fácil debe si imperar la deportividad, se supone que claro, va a imperar, ¿no? Que si tú juegas contra mí, es lo que yo decía ayer, si tú juegas contra mí y el lunes tenemos para pedir la petición, ¿no? Pues no pide la petición nadie, y el martes por la mañana o el lunes a última hora, mira para la petición. Pues coge y claro, yo voy a hacerte la petición a ti, pero tú no, a ti te daba igual porque tú no has pedido nada, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo te lo pido, tú me dices que no porque tienes que ver la gente que tiene. No lo tenías que ver antes, ¿por qué lo tienes que ver ahora? Entonces es lo que tú dices, ¿no? Deportividad, lo que se trata, porque si volviéramos a lo de las peticiones, normal, alguna gente también lo utiliza porque sabe que fulanito está trabajando en Herba o que este fin de semana no viene y dice, pues yo lo voy a poner el viernes porque el sábado llega, o 40.000 cosas que debería ser secundario, pero lastimosamente no lo es. Bueno, se ha establecido que la liga comienza el 16 de octubre. Sí. ¿Para cuándo más o menos se tiene previsto finalizar? Para finales de mayo. Uh-huh. 23 me parece que era. 33 equipos inscritos, pero ahora mismo hay 33. Sigue abierto el periodo de inscripción, ¿no? Es más, ayer se salió una cosa que en esa sí lo voy a decir ahora aquí. Se aprobó. Porque al haber 33, la gente decía 12, 11, 11 y 11. Uh-huh. Pero claro, 11 y 11 y 11 no puede ser porque en División de Honor tienen 12 equipos ganados el derecho a jugar en División de Honor y disputarán División de Honor. Ayer se aprobó que iba a haber 10 equipos en primera y 11 en segunda. Porque tanto Quiboca como Celta, que eso fue otro tema de los que hablamos ayer, que los equipos que bajaran se mantuvieran bajados y se ascendiera al tercero. Eso se llevó a votación, tampoco se aprobó. Entonces el equipo que se va a mantener en primera, porque ellos así lo han querido, en principio decían que no, y es el Quiboca, ¿no? Que entonces va a haber 11 equipos en primera y va a haber 10 en segundas por ahora. Todavía hasta el día 21, del 1 al 21, se abre la inscripción para el club, ¿no? Para que se meta en lo que viene a ser la liga, y pues todavía esperemos que hayan uno o dos equipos más, ¿no? Para cuadrarlo todo, ¿no? Han desaparecido equipos, ¿no? Sí, Panadería Sánchez, Mandarina, precisamente fueron dos de los equipos que se quedaron fuera en el trofeo. Mandarina, todo un histórico. Sí, pero claro, la gente que lo lleva ya no puede hacer más. Uh-huh. Porque un club no lo llevan solamente una persona. A mí me lo estuvo comentando ya ves que es un club histórico, es prácticamente de los primeros. Sí, sí, sí. Pero si tú tienes un grupo en el que tienes 16 jugadores y convoca una reunión y hablan tres, y porque van tres nada más, pues entonces ya ahí te están dando a entender que el resto no se preocupa mucho. Y si no se preocupa el resto, pues ya van a decir, pues, para que me pase lo mismo, yo me voy a otro equipo y ya está. Que por eso es lo que te decía, que fueron los dos que se quedaron sin jugar porque no habían, en el trofeo Ignacio, porque no habían abonado su parte, ¿no? Mandarina, Panadería Sánchez, creo que Metropol también, ¿no? Sí, el Bar Cañizo se ha unido con los Patos. Bueno, los jugadores, no el equipo, sino los jugadores de Bar Cañizo. Racing Pantera se ha unido con buena parte del Helio. Y el Racing Helio, Pantera también. El Helio el Helio ahora mismo para. Pero no desaparece Racing Pantera. No. ¿No? Gallery Pantera se va a llamar. Gallery Pantera, pero ¿cómo que se une al Helio? Es decir, jugadores de Racing Pantera se unen a jugadores del Helio y hacen el equipo de los Panteras. El equipo de Racing Pantera, lo que pasa que ahora se va a llamar Gallery Pantera. ¿Y el Helio qué pasa con él? Y el Helio, pues los jugadores de Benamao, Mayargá, pues se han quedado con el equipo y van a hacer, bueno, ya van, han hecho ya 5 o 6 fichajes y tienen un equipo prácticamente nuevo. Entre Algar y Benamahoma, exclusivamente, se puede considerar también... Hombre, yo no sé si hay alguno del Bosque o... Vale, pero un equipo foráneo, ¿no? Es decir, que digamos que tú ya no estás al frente de... No, yo ya no estoy a ninguno, aunque esté el nombre del Helio, porque tiene que estar el nombre del Helio para mantener la categoría. La categoría. Puede cambiarlo, ¿no?, a mitad de temporada. Sí, claro, puede cambiarlo. Mientras tenga el El 40% la idea era del equipo, claro. Entonces, mantener para el 40% del equipo, el mismo nombre, pero vamos, que para mantener esa... Para mantener la plaza en División de Honor. Yo este año voy a descansar, me gusta mucho, pero no acarrea nada más que problemas y discusiones tontas, porque no quiere decir que porque sea el presidente me vayan a favorecer o no. Al revés, algunas veces te puedes sentir perjudicado porque el mismo transcurso de la liga te obliga a hacerlo, ¿no? Eres tú el que menos te puede favorecer porque está mirado con lupa. Por lo tanto, ¿esos son los equipos más o menos que van a cambiar? ¿Hay alguno más? No, de los nombres no. Ya como he dicho, los Patos, te he dicho lo del Bar Cañizo. Y parte del Panadería Sánchez se ha ido a los Cosmos y pues el resto de las Mandarinas pues estarán. ¿Y equipos nuevos? Entraba Olvera. Está Olvera. Y otro equipo que le tengo equipo X porque no. No tiene nombre todavía. No tiene otro nombre para el equipo. Pero... y esos dos equipos son los que van a entrar nuevos. Y a la espera de los que se puedan incorporar, ¿no? Siempre, bueno, el año pasado se escuchaban 3 o 4, han debido pasar el tiempo y se han aburrido, o es que ahora van a empezar, claro. Es que se abrió ayer el plazo de inscripción. Vamos con otras cuestiones muy rápido porque estamos acercando a nuestro final. Trofeo de campeones, ¿cuándo es? Este fin de semana. Este fin de semana ya empieza. Se disputan los cuartos de final y las semifinales. Se hizo ayer el sorteo. Pues si no lo puedes comentar. Te lo digo, como te iba a traer los papeles y todo de lo que fue la asamblea y pero eso. Pero se te han olvidado. Se me han olvidado. Dime los partidos entonces, por lo tanto. A las 9. ¿Cuándo? ¿El viernes? Sí. ¿Viernes en dónde? El pabellón. El pabellón polideportivo. Cortelé Inter de Lián. Bueno, no lo digas para que yo lo apunte, yo para que se entere Sí, bueno, es que como lo estás apuntando, a las 10 de la noche, donde Fútbol Sala, Estudiante, a las 11, Revolución, Autoescuela Sierra Agua, y el equipo exento que pasa a las semifinales, Autoescuela Celia, porque el Zulema, que tenía su plaza, pero este fin de semana... me dijo que se iban todos por ahí no iban a poder jugar, pues sería, por ejemplo, Autoescuela Celia Zulema y no se iba a presentar Zulema, pues Autoescuela Celia. Y el sábado a las 9 de la mañana... El sábado serían ya las semifinales también. En el pabellón, el ganador de Cortelés Donde Fútbol Sala. Frente a Cortelés Inter de Lián contra Donde Fútbol Sala Estudiante. Y en la segunda semifinal sería el ganador de Revolución Autoescuela de la Sierra UAS contra Autoescuela Celia. ¿Y la final? La final sería ya para el principio de temporada. Le buscaríamos fecha. Todavía, no tiene fecha, ¿no? Normalmente será o el primer partido del 16 de octubre o el último. Otra cuestión. Decir desde aquí que, porque vamos a hacer otra cosa que lo que se habló, es que el... Perdón. Se iban a seguir haciendo los sorteos aquí en la radio y poner que los equipos que disputen la final, ya se hablará con ellos, y dependiendo de qué fecha se juegue la final, si el viernes o el sábado, pues ellos jugarán el día que no jueguen, para que lo entiendan. Por ejemplo, si juega la final el sábado a las 12, pues el viernes jugarán los dos equipos esos, seguro. Bueno, vámonos con más cuestiones. Las novedades que ya adelantamos a finales de la pasada temporada, por ejemplo, el equipo femenino. Finalmente va a haber competición comarcal, parece ser, ¿no? Sí, no, comarcal no, provincial y están federados. Provincial y federado, ajá. Sí. Ahora mismo venía también de ir al centro médico, que tengo que llamar al entrenador porque ahora mismo estaba trabajando y no le podía decir nada, aparte que venía con la hora... ¿Quién dirige ese equipo? Francisco González Bazán. Y la verdad que una iniciativa muy bonita, y desde el comité se le va a apoyar en todo lo que sea posible, ¿no? Pero vamos, va a estar amparada por vosotros, ¿no? Sí, no económicamente, porque la niña y él mismo se están buscando la vida, ¿no? Como se puede decir. Y hombre, en las cosas, por ejemplo, hablar con el centro médico y hablar con la federación, y había que crear como una junta directiva para hacer el equipo. Entonces la junta directiva, la que se ha cogido, es la del comité local de Fútbol Sala. Se llamará Ubrique Fútbol Sala, y ya han jugado algún partido amistoso. Mañana juegan uno en Prado del Rey, y nada, pues desearles toda la suerte del mundo, porque ya hacía tiempo que no había un equipo femenino aquí en Ubrique, y lo van a llevar en nombre de Ubrique por... El grupo es básicamente el que formó parte del Ubrique Unión Deportiva Femenino también, ¿no? Más o menos son... Ay, es que ya ahí me ya pilla. Pero yo he visto algunas componentes del equipo y la verdad que tienen una muy buena base, lo que pasa que son jóvenes. Y ojalá sea un equipo para que dure bastante tiempo, ¿no? Y otro equipo es la canterilla, la cantera, ¿no? Que parece que va... Sí, ahora mismo José Antonio ha hecho casi tres equipos, uno pre-Benjamín y otro Benjamín. Lo que pasa que son bastante jugadores de cada equipo. Decir que hay un principio de acuerdo con una marca bastante importante. ¿Una marca de qué? Una marca, un equipo de fútbol fuerte a nivel europeo. Que eso lo íbamos a comentar ahora. Que esperemos que salga. Lo que pasa que, claro, ellos están buscando una especie de, como sería, por ejemplo, la escuela de fútbol. Y quizá habría que tener más, pero en el momento que se pueda consolidar, pues gastaríamos muchos más niños. Lo has dicho así de tal manera, sí, para que la gente no se pierda. Ahí. Lo que queremos decir, que un equipo de fútbol, a nivel europeo, una entidad quiere crear una escuela de fútbol sala en Ubrique. No en Ubrique. La tiene en toda España. La tienen, que tienen varias localidades. Ahí de está. Bueno, y que existe la posibilidad de que se pueda crear aquí en Ubrique, ¿no? Aquí. Porque el muchacho, cuando vino al campeonato Andalucía, se quedó prendado y nos dijo, porque aunque el nivel no fuera muy bueno, porque los niños no habían jugado al fútbol sala casi nunca, ¿no? Vio la cantidad de equipos que había y se le habló de que se habían quedado un montón fuera, porque era toda una escuela de fútbol, que son bastantes equipos. Y a partir de ahí, pues cuando casi a mediados de julio, cuando terminó la maratón, recibí una llamada del muchacho y me ofreció esa posibilidad. Y, yo le remití que estaríamos encantados, pero que todavía no había, porque sabía ya eso, la base, pero todavía no teníamos una gran cantidad de niños. Entonces, pues, en esta última semana se intentará cerrar. Que no, pues, al igual que el Ubrique Fútbol Sala femenino, pues, intentaremos hacer una competición para los críos, ¿no? Pues, otra buena noticia, la posibilidad de que se cree una escuela, una nueva escuela, en este caso sería de fútbol sala, recordemos, sí. Aunque sea un equipo de fútbol el que ya está, estamos ya, viendo. Ya he hablado equipo de fútbol es? Con algunos, venga, la Lazio de Roma. Anda que eres duro tú también. No, sí. Porque es que no lo quiero decir porque después no sale. Yo, por todo lo contrario, Bueno, pues estaremos pendientes. No, ahora mismo estáis, digamos, trabajando en negociaciones con ellos para ver si es factible, ¿no? El que lleva lo que viene a hacer, que coordina las escuelas de fútbol, que tiene la Lazio en España, es el entrenador que vino del Club Deportivo Rincón. Del campeonato de Andalucía de fútbol sala, categoría pre-Benjamín. Héctor que ha sido profesional de fútbol sala. Claro, y claro, él es de Roma, aunque se vino aquí, pero tiene contactos con ellos y la verdad que se ganan el derecho a que si sale cualquier perla, tanto de fútbol sala como de fútbol, porque tienen bastante, pues lo tienen cogido, ¿no? Una idea estupenda. Si no lo hacen los equipos nacionales, claro, es que no la cosa es detectar, ¿no? ¿Y cuánto le puede costar? Como ha hablado Oceda, ellos hacen las blusas y desde allí las mandan para acá. Es más, nos prometió todos los materiales que pueden conllevar, ¿no? Tanto material deportivo como... Y además están paseando tu nombre, el nombre de tu equipo, por otro país, y lo están paseando otros niños, y eso, quieras que no, también crea afición. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más porque estamos fuera de tiempo ya. No. Se nos queda corta. Decir que desearle suerte a todos los equipos para la temporada y que paguen. Que paguen. Que otra cosa de las que dije es que desde el 1 al 15 tienes para pagar. El que no pague siempre he sido flexible. Y este año no voy a ser flexible porque ya el año pasado... me pasó lo que me pasó y siempre me pasa. Y cuando quite la primera vez los puntos, verás como ya no se quedan más. Porque, como dije ayer en la asamblea, para que la competición vaya siguiendo su curso, hay que pagar instalaciones, hay que pagar arbitraje, hay que pagar todo lo que haya que pagar de las cosas de la oficina. Y la verdad que no lo pueden sustentar los 15 equipos que vayan al día. Pues nada, Dani, muchas gracias. Venga. Mucha suerte. Y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6:15 con toda la actualidad del deporte ubriqueño. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.